Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que va a tratar de abordar lo más destacado del fin de semana. Y un fin de semana que sin duda, ¿no? Queda eclipsado la atención, el foco de interés en lo deportivo por ese Andalucía Festival Legend. Una nueva edición que llega en este mes de mayo con Ubrique como centro neurálgico, con esa Plaza de las Palmeras y sobre todo ese tramo urbano. Lo hablábamos ayer con uno de sus pilotos, uno de sus participantes, con Ángel Iraberri, acerca, ¿no?, de la espectacularidad y ese reclamo de ese tramo urbano, decía, único en Europa, pero también el clima, las carreteras, ese calor humano que no encuentran esos pilotos, esos equipos llegados, que van a llegar o que han llegado ya desde diferentes puntos del continente, en otro lugar que no sea este, Ubrique y la Sierra de Cádiz. Para abordar todos los detalles organizativos, tenemos al otro lado del teléfono, enseguida vamos a ir con otras cuestiones, pero antes con esto, digo al presidente de RS Sport, a Rafa Arjona, organizadora de este evento. Rafa Arjona, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Pues ya estamos, no a las puertas, sino ya inmerso en una edición, Rafa, ahora vamos a hablar de número de inscritos, de kilómetros y demás, pero una edición que sin ninguna duda se prevé que va a superar a las anteriores, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que vamos subiendo el tercer año y bueno, dentro del proyecto que teníamos inicial, teníamos claro que es un proyecto que te traes al sur de España, que tiene que nacer como cualquier tipo de proyecto, pues pequeño, aceptando a los pilotos que se van acercando, dándole mucho cariño, porque el reflejo de todo esto es darle mucho cariño, y luego al final pues te va dando poco a poco el fruto. En el primer año tuvimos 40 y algo coches, el año pasado subimos a 50, no llegamos a 50, y este año estamos casi en 70, ¿verdad? Es cierto que no hemos querido ampliar más, sobre todo porque es un evento nuevo que tienes que ir muy de la mano. Cuando cometes errores, cuando cometes cosas que te pueden un poco crear algún tipo de problema, al final bajas dos escalones. Entonces, no deberíamos de tener prisa en subir. La verdad es que hay un nivel muy bueno. Empezamos a tener coches bonitos, a tener coches buenos, a tener coches hermosos, a tener coches que crean atracción de público, que eso es muy importante, porque al final un evento, cuando haces un evento, busca la parte deportiva, la parte competitiva, pero también busca el retorno. Y el retorno es que aquí hay gente desde el lunes. Hoy estamos a jueves. Y en la Sierra de Cádiz y los alojamientos están completos, o sea que ese es el retorno que nosotros ofrecemos, y que luego, ya te digo, si el evento sigue subiendo, seguirá reflejándose más ampliamente. Ya te digo que el fin de semana, si todo se cumple un poco dentro de lo previsto, será un buen fin de semana, será un fin de semana hermoso. Digamos, Rafa, que en cierto modo habéis querido tirar del freno de mano, permíteme la expresión, ¿no?, el símil, y frenar un poco el crecimiento de la prueba para que ese crecimiento sea poco a poco. Claro, mira, porque además, no sé si se puede decir así un poco, ni siquiera en antena, pero Ubrique tiene ahora mismo determinados problemas logísticos de alojamiento, logísticos de comida, logísticos de tal, que al final, no solamente por eso, un evento cuanto más grande es, cuanto más coches tienes, si no los tienes controlados, al final, es lo que te digo, en vez de subir dos escalones, baja uno. Y eso no está dentro de nuestros planes. Entonces, es verdad que, si te das cuenta, nosotros no hemos hecho promoción prácticamente en el último mes de pilotos, sino porque entendíamos que deberíamos de estar ahí. Y luego también hay que tener en cuenta de que es un tipo de participante diferente al participante habitual de una prueba de competición, como podemos tener en la Sierra de Cádiz, en Estepona o semejante. Son gente que tienen coches, algunos económicamente muy buenos, ya empiezan a venir coches de calidad, ya han venido antes puntualmente algunos, pero ya empezamos a tener coches realmente históricos, reliquias, con un peso importante. Y al final, es lo que digo, Es un tipo de participante diferente que al final lo que hace es guardarse sus semanas de vacaciones, que viene, que este fin de semana se lo pasa bien. Como decía ayer Ángel Iribarri, ellos sienten la calor de la Sierra de Cádiz, sienten lo a gusto que están aquí, como ellos dicen, casi como en casa, y bueno, eso se trata de trabajarlo. Sí es cierto, como tú dices, que no hemos querido ampliar mucho más, fundamentalmente por eso, porque necesitamos tenerlo controlado un poquito, y aún así ya digo que a veces, y seguro, se cometen errores y habrá que y hay que mejorarlo. Ya que sacas a colación las palabras de Ángel Iribarri ayer aquí en Tiempo de Deporte, Rafa, quiero preguntar precisamente por eso. Como organizador, como cabeza visible del proyecto, que Ángel Iribarri, que como nos relataba, ¿no?, pues en todos estos años se ha pateado el viejo continente participando en pruebas de este tipo, que diga, y abro comillas y cito textualmente, el calor humano y el circuito urbano de Ubrique no lo tiene ninguna prueba en Europa, ¿qué te producen esas palabras? Ya, a ver, yo, ¿qué te puedo decir? Que al final es parte del objetivo de esto, de lo que estamos hablando. Tú montas un evento para que al final haya un retorno, se conozca una ciudad, pues por eso, por un circuito que tiene, por el público que tiene, por la afición que tiene, por lo, es como si tú hablas por del Cádiz fútbol, a nivel de fútbol, o sea, ellos tienen su propio encanto, su propia, pues aquí estamos creando, ya tenemos creado esa línea de, o esa sensación en muchos sitios de España, en parte de Europa, de que Ubrique tiene algo diferente, de que Ubrique realmente está haciendo las cosas ahí. Ángel, como él dijo, lleva media vida haciendo legend, o sea, en España solamente existe el grandioso Nayo que está allá arriba, y nosotros que somos unos osados y unos valientes, y bueno, y aquí estamos peleando para ir caminando arriba, y la verdad que Ángel, como tú dices, es alguien con mucho peso y tiene mucha culpa también de que esto vaya subiendo para arriba. Como decíamos, crece no solo en número de equipos, me decías, casi 70 al finalmente confirmados, ¿no, sí, Rafa? Confirmados prácticamente 70, teníamos entre 70 y 90 solicitudes de inscripción al principio de año, y luego por una serie de circunstancias se ha ido limitando y nosotros no hemos querido ampliar más, ¿vale? Entonces esa es un poco la idea de eso. Entonces no hemos quedado ahí, y aún así ya te digo que si yo invito a todo el mundo que se dé un paseo por el parque de trabajo, por la Plaza de las Palmeras, y verás como que entre la asistencia y demás casi que no cabemos. Crecemos también en número de kilómetros, ¿no? Esto viene en cierto modo también por la adhesión, se han unido ayuntamientos como Corte de la Frontera, Cañada Real del Tesoro, Pedanía de Corte, Jimera del Ibar, Atajate, ayuntamientos que han querido apostar este año por Andalucía Festival Legend, y por donde va a pasar evidentemente esa caravana de coches, ¿no? Totalmente, esa es la idea, y bueno, al final aquí es como todo, cuando empieza a sonar y empieza a verse un poco el planteamiento, al final ellos dicen, hostia, yo quiero estar allí, y bueno, si se abre la puerta, pues nosotros intentamos estar allí, sobre todo porque tienen tramos también muy bonitos, tramos espectaculares, y de eso se trata. ¿Qué me destacaría de los nuevos tramos, o cuáles, o qué, o cómo podemos enumerarlos? Claro, digamos, a ver, para nosotros prácticamente son muy habituales. Al final el primer tramo de mañana es desde lo que es el albergue de Corte de la Frontera, justamente en el desvío que se va a la estación de Colmenar, pues desde ahí hasta Corte de la Frontera, luego dentro hacemos una pequeña reducción de velocidad, o sea, limitamos la velocidad, pasar por dentro del casco urbano, y luego hacen la bajada de lo que es la estación de Renfe, ¿vale? Y luego de ahí hacen un enlace hasta el puerto de Espino, hasta arriba del todo, giran a la izquierda, se van a Atajate, y luego bajan para abajo y hacen Jimera del Ibar, que es un tramo también muy, muy espectacular. Posteriormente a eso, pues vuelven a repetir el tramo de vuelta de Corte de la Frontera, que ya te digo que es el más bonito que tenemos en la zona, y al final pues llegarán a las 8:30 a Plaza de las Palmeras esta tarde noche. A eso de las 8:30 más o menos tendremos un poco ahí la ceremonia un poco de llegada, donde los tendremos y lo veremos. Vamos a detenernos aquí, ahora vemos con la jornada de mañana sábado, pero quizás el primer gran foco de interés para el aficionado ubriqueño en este caso es ese, ¿no? Esta ceremonia donde se van a presentar los equipos, los pilotos, los vehículos, en torno a las 8:30 de la tarde hoy en la Plaza de las Palmeras, ¿no? Exacto, yo llamaría a la gente para que, como dice Ángel Iribarri, sientan el calor, sientan el sentimiento de un gaditano de la zona de la Sierra de Cádiz, que bueno, que al final ellos se vuelvan a marchar a los distintos puntos de España, pues eso, súper contentos con el trato que se le ha dado y con el fin de semana que han pasado. Uh-huh. Luego nos vamos ya mañana sábado, no sé si lo tienes delante o te lo sabes de memoria, te voy a pedir ese ejercicio de que nos relates un poquito, porque desde bien temprano no vais a arrancar con la salida del Parque Cerrado para el primer tramo de mañana sábado, Benamahoma-Grazalema, ¿no? Exacto, poco después de las 9 harán el tramo de lo que antiguamente se llamaba la subida a las truchas, desde Benamahoma hasta el puerto del Boyar, y en el cruce del puerto de Las Palomas, ahí será la meta, girarán a la izquierda y este año harán por primera vez de forma de enlace, o sea, en enlace, la bajada de lo que es el puerto de Las Palomas. La bella y hermosa bajada del puerto de Las Palomas, que algunos llevan ya años diciendo que por qué no la hacemos en competición. Y ya les he dicho que el riesgo es importante. Entonces, sí, harán esta parte en enlace, se irán a Algodonales. En Algodonales harán el tramo de la Muela, que es importante, y después volverán a repetir por segunda vez lo que es el tramo de lo que es el Benamahoma, Puerto del Boyar. Uh-huh. Una vez allí, entrarán en parque de asistencia en Plaza Palmera a 1:30 p.m. aproximadamente, 13:30, ¿vale? Estarán allí prácticamente 2 horas, de ahí se marcharán a Algar. Algar tiene un tramo espectáculo este año muy bueno, porque le dan 2 vueltas a un casco urbano interno, donde la verdad es que van a disfrutar muchísimo. Luego de ahí harán el Portugalí-Ubrique, bajando el Mojón de la Víbora, que también es un espectáculo único, ¿vale? Y bueno, y ahí estaremos prácticamente llegando a eso de las 6 de la tarde, 18:00 a Ubrique, y a las 19:00, a las 7 de la tarde aproximadamente, empezaremos un poco a la caravana de reconocimiento y todo lo demás que conlleva. Uh-huh. Ese tramo urbano y nocturno en Ubrique, que desde las 7 de la tarde, ¿hasta qué hora, Rafa, más o menos? Aproximadamente hay que tener en cuenta que a las 7 se corta la carretera, uh-huh, ¿vale? 19:00, y a partir de ahí se dan los últimos detalles, se saca la caravana, ven un poco el tramo en sí, y después ya pues empezarán a... Policía local dará una vuelta junto con lo que son las fuerzas de seguridad, asegurando que todo el mundo está en su sitio. Quiero hacer hincapié que cada año tenemos más público y eso implica de que las medidas de seguridad cada año nos exigen más. Y eso puede ocurrir que pase los responsables de seguridad y digan que en determinadas zonas, si no se mueven, si no se desplazan, pues no se sale. Entonces yo pediría un poco la colaboración de la gente para que esté en un lugar alto, que esté en un sitio que se pueda estar, y que bueno, que al final desde las 7 de la tarde hasta las 9:30 aproximadamente tengamos un poco lo que puede ser esa parte de ahí. Hasta las 9:30 más o menos. Exacto. Uh-huh. Tenemos ahí casi prácticamente 2 horas y media de vehículos que van a ir pasando. Recordemos que es un tramo denominado non-stop, que no se para. Exacto. Un poco el camino es salida de Las Palmeras por calle Arana, la subida por avenida Jesús Indubrique hasta el Hipersol. Allí tienen ese giro, ¿no? Ese de 360 grados, ¿no? Donde muchos pues se atreven a hacer el trompo. Digamos que el primer punto, ¿no? Espectacular, luego se termina la avenida Sebastián Macías del Pato, se baja por la avenida, el nombre de la bajada, Rafa, no sé si... La bajada es avenida, o sea, estamos hablando de avenida Andalucía. Avenida Andalucía. Derecha, exactamente, hasta abajo del todo, giramos a la izquierda, ya enchufamos lo que es Paseo del Prado, claro. Llegamos a Rotonda del Calvo, giro en izquierda, hacen la curva en derecha abriendo gas, llegan arriba hasta la zona de los Tres caminos, sí. Vuelven a bajar hacia abajo, ahí harán una apertura, girarán a la derecha, luego montaremos lo que son las dos chicanes en la zona previa al último giro en izquierda de la zona de la Rotonda del Calvo, y bueno, y ahí finalizará prácticamente. Uh-huh. Y desde ahí, los coches, los vehículos, ¿cómo van a volver a la salida? ¿Por dónde? Bueno, pues es algo que tengo que cerrar con policía, uh-huh, y que porque intentando un poco hacerlo de la manera más idónea dentro de un poco de la vuelta que tenemos ahora a Plaza de la Palmera. Vale, y en cualquier caso, ¿se cerrarían otras calles, otras avenidas o solo las que conforman el recorrido? A ver, el tráfico, hay que dejar claro que el tráfico es el mismo, o sea, lo que es el circuito es el mismo de siempre. Uh-huh. La entrada y salida a Ubrique está habilitada por la zona de la calzada, como otras veces. O sea, el señor que viene con el coche a la altura de la gasolinera le indican que si quiere bajar por la calzada, bajará, ¿vale? No hay problema. Y salir lo mismo. Policía local hasta ahora mismo ha coordinado esa parte, así que lo hará sin problema. Y ya está. Y la vuelta hasta Plaza de las Palmeras será como otro coche normal y corriente. Vale. ¿Vale? No debe de tener problema. Perfecto. Pues eso en cuanto a ese tramo nocturno, y a partir de ahí pues se dará ya por concluida, ¿no? Esta tercera edición de la Andalucía Festival Legend. Muchos kilómetros, ¿no, Rafa? Para los vehículos. Estaba viendo 82 en tramo, pero a todo eso hay que sumarle los enlaces y los demás. Los enlaces, ¿no? Sí. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Hacemos un planteamiento muy variado de la sierra. Si te das cuenta, viernes hacemos... Porque aquello también, o sea, a nivel de parque natural, pertenece al de los arcos locales, o sea, en Sierra de Cádiz, la parte de lo que es Corte de la Frontera, le enseñas esa parte de ahí. El sábado mañana nos vamos a la parte norte, a lo que es todo lo que es Grazalema, más allá, como puede ser Algodonales y demás. Y luego por el sur, por la tarde nos venimos al sur, en Jerez, Portugal y Algar, Ubrique. O sea que le damos una vuelta importante a todo lo que es la Sierra de Cádiz. Uh-huh. ¿Corte de carretera de la A373 hay en algún momento de mañana sábado, Rafa? De mañana sábado, las entradas y salidas a la localidad están siempre cubiertas. El único sitio que tenemos es que, ya sabéis que el sentido corte de la frontera, uh-huh, pues si estará cortado en su tramo que tiene, ¿vale? Pero a la altura de estación del Colmenar, o sea, que prácticamente aquí no nos afectará. Pero la entrada y salida durante todo el fin de semana a la localidad de Ubrique es una de las cosas que siempre nos ponemos como meta, está abierta. O bien cuando estamos disputando el tramo urbano por la calzada, y cuando no, pues normal y corriente, sin problema. Con normalidad, o sea que la carretera, digamos, de Ubrique al Bosque está abierta durante todo abierta, el fin de semana, sí, y el tramo de Algar tampoco implica, porque es urbano y tampoco implica, solo esta tarde esa parte de cortes, y digamos que sería el punto más conflictivo, pero un poco más de eso. Rafa, cuando hablabas al principio de los coches, decías, no, ya están empezando a venir coches hermosos, coches que atraen, como novedades, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué vehículo y sobre todo también procedencia de equipo he estado viendo de Reino Unido, ver, ¿no? Sí, pues si empezamos... No acabamos, el inglés, ¿no? El inglés es un inglés hooligan, ya te lo digo. Sí. Estoy hablando con él, tiene un niño que juega al fútbol, que me ha pedido a ver si podía entrenar aquí un par de días, y es un inglés, ¿vale? Te lo puedo decir. Y además con nervios. Me da miedo que lo que traslada o lo que transmite personalmente lo haga también con el pedazo de aparato que trae, que es un Ford Escort MK1, uh-huh, un coche de la época deportiva de hace muchos años, pero que debajo de del capó pues trae 400 y pico caballos, ¿vale? Eso realmente me da miedo, y bueno, habrá que ver un poco cómo lo hacemos y de qué manera, ¿vale? O sea, un poco se sienta a gusto en casa. Hablamos de lo más lejano ahora mismo, Irlanda del Norte, que es este señor. Luego tienes pues desde Galicia, Asturias, Santander, prácticamente a Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña, prácticamente desde todos los confines de la península tenemos participantes, coches. Viene un Porsche, varios Porsches espectaculares de la época de los Porsches de Rockman, aquellas famosos que había, no lo sé, vienen Lancia Delta, vienen coches muy, muy hermosos. O sea, la verdad que el panorama va a ser importante, y bueno, y ahí estará. Bueno, pues sigue creciendo este Andalucía Festival Legend. La última por mi parte en cuanto a esta cita, Rafa, el crecimiento, reincidir un poco en el crecimiento. ¿Sigue un poco los pasos que a ti te gustaría? ¿Estás contento un poco con toda esta evolución en 3 años? Sí, o sea, a nivel deportivo estamos contentos. O sea, a nivel deportivo estamos creciendo, y yo creo incluso a un ritmo bueno, quizás mejor que el que esperábamos, ¿vale? Era un proyecto que teníamos ahí, que queríamos trabajar, y que quizá mejor del que esperábamos. Uh-huh. Bueno, creo que estaremos ahí un poco eso, trabajando para ver un poco cómo seguimos subiendo, y sobre todo poner los pies en el suelo, de que a veces no se trata de correr mucho para arriba, sino que hagamos las cosas con confianza y bueno, para que al final sea lo que esperamos de ello. Uh-huh. Y la última, RS Sport, que no para en este tramo del año, porque después de esa subida de campeones te pone a Peña Blanca, a la vuelta de la esquina también Casa Bermeja. ¿Cómo lo hacéis, Rafa? ¿Cómo lo vais a hacer? Estoy soñando con unas vacaciones que no te quiero contar. Al final de todo esto, ¿sabes lo que ocurre? Que, y también tengo que decir una cosa, siempre salgo yo en la radio, siempre soy yo que habla, pero te puedo asegurar que si no fuera por el equipo que tengo detrás, tú preguntas, ¿cómo lo hacéis? El tema es que siempre hay un grupo humano detrás que pasa sueño, que le duele la cabeza, que son valientes, porque son muy valientes, y a veces, este año, a nivel federativo hay muchísimas pruebas, Federación nos ajustó aquí en este mes, le dijimos que no, que era demasiado cerca unas pruebas de otras, vosotros podéis, claro, lo normal, en el mes de septiembre lo normal, pero luego cuando llega la fecha, después de llevar meses trabajando en esto, empieza un poco pues los problemas de permiso, los de movilidad, los de que ahora ocurre esto y tal, entonces se nos complican las cosas. Y es verdad que es una locura, o es un reto, es una, como le queramos llamar, hacer lo que estamos haciendo este mes. Así que yo espero que en el año que viene seamos más sensatos y a ver qué tal. Pero como tú bien dices, el secreto de esto es que tengas un equipo detrás de gente que sea un poco el que cada uno suma. Por cierto, que se me olvidó una cuestión, que ayer hablaba con uno de los pilotos que va a participar en esta Andalucía Festival Legend y me resaltaba una cuestión, Rafa, y es que muchos de los pilotos de aquí de la zona, locales y demás, van a participar con sus propios padres de copiloto. Yo creo que es una historia, o son historias, la verdad que reseñables, resaltables y dignas de mencionar, ¿eh? Claro, es que es la otra parte. Es que estaba emocionado él, ¿eh? Sí, ten en cuenta de que esto es un evento en el cual tú le das la posibilidad. Por eso es un evento diferente y también estamos sufriendo mucho con ello. Porque es un modelo de evento en el cual en Andalucía no existe, en el cual los parámetros federativos de normativa, pues tienes que cambiarlos o tienes que intentar hacer que es un evento diferente, que no se puede medir ni tasar por la normativa normal y corriente, porque si nos tasan por la normativa normal y corriente, el evento moriría. O sea, esto es un evento más lúdico, más diferente, no se puede ser tan exigente en determinadas cosas, pero luego al final lo que estamos hablando, aquí tienes pues desde el piloto que le regala al mecánico, sal y diviértete, porque aquí lo puedes hacer, o el hijo que se lo hace al padre, o el señor que lleva toda la vida diciéndole a su mujer cualquier día, y llega aquí y le dice súbete, sí. ¿Me entiendes? Uh-huh. Así que por eso digo que es un evento completamente diferente, que al final sumas y lo hace por lo que es. Esa es la idea. Pues la última para ti, Rafa, no sé si se nos queda algo atrás, algo que quieras añadir. Nada, o sea, decir que este año ha sido bastante complicado por la osadía de hacernos caso de federación, entre comillas, aunque ellos al final te dicen que eso es lo que hay, entre comillas, o que no hay fechas y que tienes que ajustarlo ahí, y tienes tres pruebas, lo tienes que hacer así, que disfrute la gente, o sea, que disfrute porque están en su ciudad, que es un evento diferente, que para ellos tendrían que ir a otro sitio a verlo, y que sobre todo que trabajamos para esto y que se lo pasen bien, que lo disfruten y no mucho más. Y agradecérselo, ya te digo, a todo el equipo que llevo detrás, porque te aseguro que si no fuera por ellos no funcionaría. Pues que lo disfrutéis en la medida de lo posible vosotros también, Rafa, y seguro que a partir de mañana por la noche pues estamos hablando de que la tercera edición de la Andalucía Festival Legend vuelve a ser todo un éxito. Rafa, muchísimas gracias por sacar un huequito con nosotros en el día de hoy. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Relativo a este Andalucía Festival Legend, pues un apunte más, y es el de interés para todos en lo que a los cortes de carretera se refiere. Vamos son cuatro informaciones, digamos, la primera, entrada y salida del municipio de Ubrique. Mañana sábado, entre las 6:30 y las 11 de la noche, ya lo ha dicho Rafa Arjona, la entrada al municipio se va a realizar con normalidad hasta la zona del bar de los Tres Caminos. Ahí debes girar obligatoriamente hacia la izquierda por la Alameda del Cura hasta llegar a la calzada y bajar para salir a los Nueve Caños. La salida de Ubrique se llevará a cabo por la calzada dirección Las Cumbres, quedando prohibida la salida durante estas horas para camiones y furgonetas de gran tamaño. La carretera A372 entre Benamaoma y Grazalema estará cortada entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde de mañana sábado. El tramo entre ambos municipios va a quedar cortado, manteniéndose libre la circulación desde Benamaoma dirección a El Bosque y Arcos de la Frontera, y entre Grazalema y Zahara de la Sierra. La carretera A373 entre Ubrique y Cortes de la Frontera, esta tarde, desde las 6:10 hasta las 10 de la noche, va a estar cortada desde el albergue Inturjoven hasta Cortes de la Frontera. O sea, quien vaya a venir de Cortes no puede venir porque está cortado hasta el albergue Inturjoven, y quien vaya en dirección hacia Cortes debe saber que a la altura del albergue queda cortado, ya digo, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche de hoy viernes. Por otra parte, las carreteras A373 en dirección hacia El Bosque Villamartín y A372 hacia Prado del Rey, Arcos de la Frontera, digamos, quien vaya a El Bosque, Prado del Rey, Villamartín, Arcos, Jerez, Sevilla, Puerto Serrano, toda esa zona está completamente libre durante el fin de semana. Solo que el domingo, con motivo de la ciclo deportiva La Patacabra, pues podéis encontraros con la cápsula de corredores. Salen a las 9 de la mañana desde el pabellón municipal de deportes y se encaminan hasta El Bosque, suben hasta el Boyar y luego ya la zona de Las Palomas, si es lo que se corta por el tramo libre. Pero tengan en cuenta que se puede encontrar eso, ¿no? La circulación más lenta por la cápsula, escoltada por la Guardia Civil, que irá el domingo acompañando a la ciclodeportiva La Patacabra. Como digo, con salida a las 9 de la mañana desde el pabellón municipal de deportes y la llegada, que estaba prevista en torno a las 3 de la tarde. La recogida de dorsales, recuerden, desde las 7:30 hasta las 8:30 en ese pabellón municipal de deportes. ¿Qué otras cuestiones nos quedan? Pues, por ejemplo, el fútbol. Ayer hablábamos de los horarios de los equipos de cantera del CABU, hoy de los de equipos de cantera, porque el senior ya ha acabado, del Ubrique Club de Fútbol. El juvenil de tercera disputa su jornada hoy viernes a las 8 de la tarde frente al Pueblo Nuevo La Granja, en Jerez de la Frontera. Hasta Jerez se desplaza mañana a las 5 el cadete A de cuarta para medirse al Promesas Jerez. Mañana sábado a las 5:30 también en Jerez, en el Manuel Millán, el infantil A de cuarta visita a la Escuela de Fútbol Paquete. Y en lo que al Fútbol 7 se refiere, esta tarde a las 6:30 en el Antonio Barbadillo, Alevín A de cuarta contra Arcos B. Esta tarde a las 6:30, pero en el Antonio Barbadillo también, el Alevín B de cuarta frente al Academy Gédula. Esta tarde a las 5 en el Barbadillo, el Benjamín A de cuarta frente al Arcos. Y el domingo a las 11:30 de la mañana, bueno, el domingo desde las 9 de la mañana, esa jornada de fútbol inclusivo en Ubrique, con 10 partidos entre 12 clubes diferentes. Nosotros casi lo dejamos, enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Volveremos con todo lo que acontezca en este fin de semana deportivo, ya el próximo lunes en ese horario de la tarde, ese tramo de la tarde. Nada más, tan solo desearos un feliz fin de semana y daros las gracias por estar ahí un día más.